sin ti un día más de mis días, Señor. Quiero alabarte por los siglos de los siglos, Jesús. No quiero estar sin ti un día más de mis días, Señor.